Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este rinconcito que abrimos a la educación, a la etapa infantil. Una etapa muy, muy importante, como ya sabéis todos aquellos que nos escucháis. Bienvenidos a este programa número 122. ¿Y de qué os vamos a hablar hoy? Bueno, pues tendremos una entrevista muy interesante con todo un experto que nos va a hablar de la metodología del aprendizaje servicio. Lo vamos a hacer con Pedro Uruñuela, que es un reconocido estudioso del tema y tiene muchísima experiencia. Así que, como os digo, os hablaremos del aprendizaje servicio. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que como cada semana nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la educación. Contaremos con uno de nuestros expertos para contestar vuestras preguntas y, como siempre, para finalizar, os regalaremos un cuento. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de internet, a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, a través de también el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y también otra opción es a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Si queréis contactar con nosotros, muy fácil: rincóninfantil@uaec.org. A esa dirección nos podéis enviar todo lo que queráis. Y dicho esto, vamos a comenzar con este programa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con Pedro Uruñuela, aquí hablando del aprendizaje servicio. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI UAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web: uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy, en esta primera parte del programa, en la que siempre hacemos una entrevista al experto, así llamamos la sección entrevista con el experto, les vamos a hablar de algo que a lo mejor no hayan escuchado o a priori no sepan lo que es por el nombre. Tal vez cuando nos dirigimos a padres lo desconozcan y los maestros lo conozcan algo más. Y para tratar este asunto, que se trata del aprendizaje y servicio, la metodología, vamos a hablar con Pedro Uruñuela. Él es experto con larga experiencia en elaboración de propuestas creativas y alternativas sobre temas de convivencia. Ha colaborado con el equipo de la asociación Convives y participa activamente en movimientos de renovación pedagógica. Además, que es autor de un libro que se llama precisamente así, La metodología del aprendizaje servicio, Aprender mejorando el mundo, de Narcea Ediciones. Pedro María Uruñuela, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros por invitarme y por darme esta oportunidad. Bueno, la primera pregunta es obvia: ¿qué son los proyectos de aprendizaje servicio, lo que en siglas es APS? Sí, son una propuesta metodológica para trabajar en el aula y a la vez una propuesta educativa que une dos elementos que aparentemente están separados. Por un lado, el dar un servicio a la comunidad como respuesta a una necesidad que se ha detectado en el medio ambiente, en el entorno del colegio, y a la vez unir a ese servicio los aprendizajes que tienen que hacer los chicos y chicas en sus materias, en su trabajo ordinario, en el colegio, etcétera. estas dos cosas no están puestas una al lado de la otra. No es que, digamos, se pone una, luego la otra, no tiene nada que ver. No, no, son dos cosas que están muy articuladas, muy imbricadas una con la otra. ¿Y qué pasa? Que cogen lo bueno de cada uno y lo potencian y sale otra cosa nueva. Me vas a permitir un ejemplo muy muy claro, aunque sea muy poco académico, muy poco académico. Muchos niños, o sea, los niños y niñas tienen que tomar leche. A muchos la leche, cuanto más pura de vaca sea, no les gusta nada. Por otro lado, tenemos otra cosa que está por ahí, que es el Colacao o similares, o sea, algo para mezclar con la leche. Entonces, cuando mezclamos las dos cosas, ¿qué es lo que sale? El Colacao, la leche con Colacao, es decir, dos cosas que salen, otra nueva y que es mucho más útil. Eso es lo que buscamos con el aprendizaje servicio. Usted ha realizado esta guía para profesores, para padres y, en definitiva, para todo tipo de lectores, ¿verdad? Sí, sí, sí, porque no solamente es una cosa que se trabaje en la escuela o en el colegio, en el instituto, también en muchas instituciones sociales, muchas organizaciones que trabajan con esta metodología, es decir, uniendo el servicio con el aprendizaje. Un ejemplo clarísimo, muchos grupos scouts están trabajando en esta línea. Hay asociaciones de vecinos que también tienen estos proyectos, asociaciones como puede ser Cruz Roja o como puede ser el Banco de Sangre, también utilizan esta metodología, es decir, que es una metodología muy amplia que vale para proyectos educativos y también para proyectos sociales. Pedro, ¿por qué es importante trabajar el aprendizaje servicio? Por dos razones fundamentales. Mira, la primera, yo me he jubilado con 41 años de servicio. La pregunta que más me han hecho mis alumnos y alumnas en clase durante estos 41 años siempre ha sido la misma. Oye, profe, ¿esto para qué sirve? ¿Esto por qué lo tengo que estudiar? No, si un chico o una chica no capta el para qué de lo que está estudiando, de lo que está trabajando, ¿qué es lo que ocurre? Que se desmotiva, que pierde interés, que está otra cosa, y entonces es muy difícil trabajar con ellos, ¿no? En el aprendizaje de servicio, los chicos ven que lo que están estudiando les sirve para responder a una necesidad concreta, que no tienen que estudiar las características del bosque mediterráneo ahí en abstracto, eso, sino que han salido al campo, han visto lo sucio que está, dicen, vamos a recogerlo y por qué esto está así y qué influye y a quién podemos implicar, pues vamos a mandar una carta al ayuntamiento, vamos a hacer, en fin, y vamos implicando una serie de acciones para conseguir eso, ¿no? Es decir, primera razón, porque los chicos y chicas encuentran sentido a lo que están estudiando. Y segunda razón, que me parece muy importante también, porque estamos convencidos que el fin de la educación no consiste únicamente en desarrollar currículos individuales y personales muy amplios y muy estupendos, ¿no? Sino que uno de los objetivos es precisamente formar personas competentes que sepan muchas cosas para transformar el mundo, para cambiar el mundo, para dejar una sociedad pues un poco mejor de la que tenemos y en la que estamos viviendo, que desde nuestro punto de vista pues deja bastante que desear. Son las dos razones básicas. ¿Cuál nos podría decir que es la propuesta educativa de aprendizaje-servicio? No te he entendido la pregunta, por favor. Sí, la propuesta educativa la que habla en el libro de aprendizaje-servicio, si nos podía dar un esbozo. Sí, la propuesta educativa es que no solamente es una técnica para emplear en clase, sino que detrás hay una filosofía de lo que son los derechos humanos, de lo que es el compromiso con la sociedad, de lo que es ser ciudadano y ciudadana, que no consiste simplemente en ser titular de unos derechos formales que luego en la práctica no se cumplen, sino que entendemos la ciudadanía como algo que es capaz, alguien que es capaz de transformar, de mejorar el mundo. Es decir, basado en el compromiso, basado en la participación. Desde este planteamiento entendemos que los niños y niñas, a su nivel, conforme a su edad, pero son capaces de hacer cosas que mejoren su entorno. aunque estén en infantil, aunque estén en primaria, aunque estén en secundaria, no son alguien que cuando sean mayores de edad y tengan 18 años se convertirán en ciudadanos o ciudadanas, sino que con sus acciones pueden contribuir a pequeños cambios en el mundo, de pequeños cambios en las cosas, ¿no? Y luego pues es una propuesta educativa porque entendemos que sin desarrollar esta competencia social y ciudadana, sin vincular el éxito educativo con el compromiso social, le falta algo a la educación de los chicos, y nosotros queremos trabajar la educación integral tal como ordenan y tal como está recogido en todas las leyes educativas que hemos tenido en este país. Si fuésemos al punto de partida de lo que habla también en el libro, ¿cuáles podríamos decir que son las necesidades sociales? Las necesidades sociales son muchas y son de todo tipo, ¿no? Lo que hacemos es que los niños y niñas aprendan a mirar con ojos críticos la realidad, aprendan a ver que las cosas no son tan bonitas, no son tan ideales como nos hacen a veces creer, o como diría Voltaire o diría Leibniz, no vivimos en el mejor de los mundos posibles, sino que hay muchas lagunas, muchas deficiencias, muchas cosas que se pueden mejorar. Evidentemente, el sentido crítico que puede tener un niño de 4 o 5 años no es el mismo que puede tener a los 10 o que puede tener luego ya en la ESO o en bachillerato con 16 o con 18 años, ¿no? Pero lo que entendemos es que debe aprender a ver qué necesidades hay, qué es lo que le falta a las personas, qué dificultades encuentran, etcétera. Cuando un niño está en clase y ve, por ejemplo, que tiene un compañero que está muy preocupado porque a su madre la han ingresado y necesita un tratamiento, y no hay, ese tratamiento consiste en darle sangre porque tiene un problema, una leucemia, un problema, un linfoma, lo que sea, ¿no? Y ve que no hay sangre y tal, y que dice, habrá que hacer incrementar el número de donantes de sangre, y se mete en una campaña pues para hacer, porque ha visto que su amigo que está en la misma clase lo está pasando mal por todo eso, ¿no? Cuando hay chicos y chicas que ven que llega el verano y que los chicos que se quedan al comedor del colegio no tienen asegurada la comida, pues son necesidades que han detectado y que poco a poco van viendo, ¿no? Necesidades en el medio ambiente, concienciarles respecto a los problemas medioambientales, creemos que es una de las cosas fundamentales y más importantes. Y así podemos ir viendo todo un proceso en el cual se detectan pequeñas necesidades dentro del propio centro o dentro del entorno en el que se está. Y poco a poco se va desarrollando ese sentido de necesidad social, porque algo que corresponde en justicia a una persona no lo tiene y se ve privado de ello. Y que se vea privado de ello es ponerle en una tesitura en la cual fácilmente puede terminar como excluido social o marginado social. Piensa un poco lo que puede ser el que haya niños que no tienen garantizada una comida de calidad al día, como hemos tenido en estos años de crisis, ¿no? ¿Qué hacíamos? Pues cooperar con los comedores escolares, con el Banco de Alimentos Municipal, implicar a los ayuntamientos para que diera becas, etcétera, y todo eso hacerlo dentro de la tarea normal que se hace en el colegio y que se hace en el instituto. O sea, no es una cosa aparte, sino el ver y cómo me preparo para poder hacer esto bien, cómo aprendo a hablar y a argumentar para convencer a la otra persona, qué necesito saber para poder dar este servicio, etcétera. No sé si, bueno, tal vez le ha contestado o parte de la pregunta que le voy a hacer ahora, porque le voy a preguntar por el servicio a la comunidad. ¿Qué tipos de servicio podemos dar más allá de la escuela? Sí, todos los que sean respuesta a esas necesidades sociales, ¿sí? Hay una cosa importante. Cuando nosotros descubrimos una necesidad social concreta, descubrimos a la vez que no somos los únicos que la hemos detectado, sino que hay otras personas y hay otras organizaciones que pueden llevar mucho tiempo trabajando en ese campo, ¿no? He puesto el ejemplo de la donación de sangre. Lo primero que se descubre es que existe el Banco de Sangre, que existe Cruz Roja, que existen otras entidades, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, a problemas de medio ambiente, descubres que está desde Ecologistas en Acción hasta asociaciones locales, como puede ser ARBA o cualquier otra, que están trabajando en ello. Entonces, lo que buscamos siempre es, en ese servicio, contar con esas asociaciones, trabajar con ellas, y no estar solos, no creernos que somos los únicos que lo podemos solucionar. Y eso pues contribuye a crear una red social, contribuye a poner en contacto el centro educativo con estas organizaciones sociales, y eso siempre es importante y es muy educativo para eso. ¿Qué acciones se pueden hacer? Todas aquellas que sean proporcionadas a la capacidad que tiene el alumno según su edad. No es lo mismo, insisto, a los 10 años que a los 16, ¿no? Entonces, haciendo acciones que sean muy proporcionales, a lo mejor acciones muy, muy sencillas. Hay chicos que, por ejemplo, descubren el problema de los animales abandonados y que se dedican pues a cuidar a estos animales, ir a la perrera municipal, ver cómo los pueden cuidar, etcétera. Y que iban descubriendo pues muchas cosas, e incluso yo conozco tres casos concretos que tuve de alumnos míos que terminaron estudiando veterinaria a partir de esa acción de servicio que habían dado como respuesta al maltrato o al abandono de los animales y de las mascotas. O sea, hay muchas acciones de servicio. Bueno, la parte más importante o de las más importantes, ¿cuáles son los aprendizajes en los proyectos aprendizaje-servicio? Sí, hay tres tipos de aprendizaje, somos los que siempre vinculamos, ¿no? En primer lugar, el aprendizaje que está previsto en el currículum y en el plan de estudios. Claro, siguiendo con los ejemplos, pues el estudio del medio natural, el antes conocimiento del medio, ahora en ciencias naturales, ¿no? O por ejemplo las características de la sangre, etcétera. Eso es contenido que está en el plan de estudios y que se aprende mucho mejor aplicándolo a algo y viendo que te es útil para todo eso, ¿no? El segundo lugar, lo que nosotros trabajamos mucho, es el aprendizaje de determinados valores como puede ser la solidaridad, como puede ser el compromiso, como puede ser la responsabilidad, como puede ser la empatía, como puede ser la capacidad de ponerse en el lugar del otro, etcétera. ¿Y por qué insistimos mucho en ello? Porque los valores está más que demostrado que solo se aprenden si se viven y se reflexiona sobre esa vivencia. No porque yo le diga a alguien que tiene que ser solidario se va a convertir en solidario. Tengo que ponerle en unas circunstancias en las que vea lo importante que es la solidaridad y lo importante que es el comprometerse con otras personas que lo necesitan, ¿no? Y luego el tercer tipo de aprendizajes que trabajamos mucho son lo que llamamos competencias básicas y habilidades para la vida. Es decir, esas competencias personales, como es la responsabilidad, como es el compromiso, responsabilidades interpersonales, aprender a trabajar en equipo, aprender a comunicarse, aprender a dialogar, etcétera. Otra habilidad, aprender a hacer proyectos, a trabajar en proyectos, desarrollar el sentido crítico, es decir, una serie de habilidades que son las que preparan para la vida, y por eso llamamos habilidades para la vida, y que son importantes. Evidentemente, en el proyecto seleccionamos 2-3 aprendizajes fundamentales para trabajarlos a fondo, etcétera, pero el panorama es muy amplio. Y nosotros lo que estamos pidiendo, no sé si a lo mejor me lo ibas a preguntar después o no, es que todo chico, toda chica que va a estar en el centro educativo desde los 3 hasta los 16 años y muchos de ellos hasta los 18, en algún momento de su etapa educativa pasen por esta experiencia de aprendizaje-servicio, porque es algo que les va a marcar y es algo fundamental que en algún momento de su etapa educativa hayan vivido esta experiencia y estas metodologías por los valores, por los aprendizajes y por la formación de la personalidad que esto supone. Hay países en Europa, por ejemplo, Holanda. En Holanda no puedes sacar el título de educación secundaria si no has hecho un mínimo de entre 35 y 60 horas de aprendizaje-servicio, en un proyecto de aprendizaje-servicio. Un programa muy valorado por quienes hemos trabajado en institutos en el antiguo bachillerato, era el bachillerato internacional. Este bachillerato tiene en el segundo curso una asignatura que es aprendizaje servicio, es decir, que es una cosa que está muy extendida y que en España no ha llegado todavía a la fuerza que tiene en otros países europeos, pero que llegará. Bueno, nosotros somos un programa centrado en la educación infantil y le quería preguntar, ¿qué experiencias propone concretamente en esta etapa de infantil? Pues en educación infantil hay cosas vinculadas sobre todo con sus compañeros y compañeras y con el entorno más inmediato, Así, por ejemplo, una cosa que trabajamos siempre como aprendizaje servicio es la acogida de los nuevos alumnos. Entonces, que los alumnos y alumnas de 4 años empiecen a pensar, van a venir el año que viene nuevos compañeros, ¿cómo los vamos a acoger? ¿Qué vamos a hacer? Y que pues los 2 primeros meses, lo que puede ser septiembre, octubre e incluso noviembre, se dediquen pues eso a preparar una figura, a identificar al grupo de los que vienen con algún determinado animal, a darle una figura de ese animal, a que cada uno de ellos apadrine o amadrine a uno de los nuevos que vienen para que no esté solo, etcétera. Pues son proyectos muy concretos en los cuales ya empieza a desarrollar ese sentido altruista, ese sentido de que hay otras personas y otra gente que deben y pueden hacerlo. Suele ser también pequeños proyectos relacionados con el medio ambiente, sobre todo relacionados con la limpieza del entorno, etcétera, e incluso pues con colaborando con alumnos mayores de incluso de formación profesional para mejorar el entorno del centro, para que sea más agradable, para que esté bien pintado, para que sea más atractivo, etcétera. Hay experiencias. Bueno, ya para terminar, hay mucha gente pesimista que dice que bueno, lo que hay ahora son generaciones perdidas, que no hacen caso de nada, que tienen cada vez menos respeto, que hacen cada vez menos por los demás. Son muchos los que piensan así, pero bueno, viendo este proyecto educativo, le pregunto, casi afirmo, ¿es posible cambiar el mundo y cambiarlo a mejor, no? Hombre, yo estoy convencido, y lo que he hecho toda mi vida, intentar dejar un mundo mejor para todas las personas. Yo creo que esas quejas que me comentabas se recogen ya desde hace 2.500 años o más, ¿no? O sea, ya en la época de Platón y cuentan de Sócrates lo que él decía de la juventud, de cómo estaba perdida, que no respetaban a sus mayores, que no se podía trabajar con ellos, etcétera. Yo creo que no, o sea, mi experiencia es que los chavales, cuando les presentas algo y descubren una necesidad, se vuelcan. Yo creo que es propio de la juventud en general ser generosos, implicarse, etcétera. Que la sociedad en la que vivimos no favorece esas actitudes, por supuesto, de eso estoy convencido. Pero normalmente muchas veces termino las presentaciones y los cursos aludiendo a una frase de Elvan Tineyev, la fundadora de Save the Children, que después de la Primera Guerra Mundial, cuando se empieza a trabajar la Convención de los Derechos de la Infancia, da una idea que luego no fue recogida como tal. Decía, el niño debe ser educado en que lo mejor suyo, las mejores cualidades deben estar al servicio del prójimo. Esa idea contradice todo el planteamiento neoliberal, todo el planteamiento de la sociedad en la que vivimos, y eso, pero yo creo que los chicos y chicas todavía tienen ese fondo bueno y que es fácil rescatarlo, desarrollarlo y llevarlo hasta el final. Yo soy optimista. Bueno, pues hay que ser optimista y si quieren, ya saben que este libro ya les hemos dicho que es una guía no solo para profesores, sino para padres y todo tipo de lectores. La metodología del aprendizaje servicio, aprender mejorando el mundo. El autor ha estado con nosotros, Pedro María Uruñuela. Le damos las gracias por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Vale, igualmente, muchas gracias a vosotros. El El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bienvenida una semana más a la psicóloga Elvira Sánchez, que está aquí para contarnos curiosidades, estudios, todo relacionado con la educación infantil. Bienvenida un día más, Elvira. Pues un placer, como todas las semanas. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, ¿tú sabías, David, que los bebés pueden distinguir entre líderes y acosadores? Mira, a mí me ha sorprendido mucho este titular, porque juntar estas palabras, bebés, líderes y acosadores, pues ya por sí, ¿no?, da que pensar. Mira, te cuento. Es un nuevo estudio que encuentra que los bebés de 21 meses de edad pueden distinguir entre el poder basado en el respeto afirmando por un líder y el poder basado por el miedo ejercido por un acosador. O sea, ahí es nada. El trabajo ha sido publicado en una revista norteamericana y analizó el comportamiento de los ojos de los bebés, que es un enfoque estándar para medir las expectativas de los niños, pues que son demasiado pequeños, pues para poder verbalizar y explicar, bueno, pues los pensamientos a los adultos. Desde luego que resulta curioso cómo miden las respuestas de los niños que aún no son capaces de verbalizar sus respuestas, ¿no? Sí, mira, este método se basa en la observación, en que los bebés miran más tiempo a hechos que contradicen sus expectativas. Mira, por ejemplo, los bebés se quedan mirando más tiempo cuando un personaje que normalmente gana un enfrentamiento con otro repentinamente pierde. Es decir, parece que cuando sus expectativas no se cumplen se quedan, o sea, como un poco como perplejos, ¿no? Entonces están mirando más fijamente pensando como, uy, ¿qué ha pasado?, ¿no? Pues bueno, basado en esta técnica y volviendo a este estudio, te cuento que, bueno, estudios previos habían demostrado que los bebés pueden reconocer las diferencias de poder entre dos o más personajes. Pero hasta ahora, bueno, se sabía poco sobre la capacidad de los bebés para distinguir entre, pues, diferentes tipos de poder, ¿no? Así que la profesora Baila Heon, de la Universidad de Illinois, de Estados Unidos, realizó la investigación en la que, bueno, se desarrollaron una serie de animaciones que representan personajes de dibujos animados interactuando con un individuo retratado pues como un líder, y luego uno retratado como un matón, o bueno, mejor dicho, pues un acosador, ¿no?, un malote. Y una tercera persona agradable, pues sin poder evidente. Primero, bueno, se probó con adultos, con estudiantes de la Universidad de Illinois, y respondieron a los escenarios y, bueno, y descubrieron que los adultos identificaban a los personajes como pretendían, es decir, que los dibujos animados, pues que los habían hecho bien. Bueno, pues los bebés detectaron una contradicción cuando los protagonistas desobedecieron al líder, pero no cuando desobedecieron al acosador. Y esto también fue así en un segundo experimento que repitió estos escenarios, pero eliminó las diferencias previas en la apariencia física entre el líder y el acosador, ¿no?, el matón. Y un tercer experimento probó si los bebés respondían a la simpatía de los personajes en estos distintos escenarios más que a su condición de líderes o de agresores. Pues bien, mira, te cuento lo que pasa al final. En general, cuando el líder abandonó la escena, los bebés esperaban que los protagonistas, bueno, pues siguieran obedeciendo al líder. Sin embargo, cuando el matón se fue, los niños no tenían ninguna expectativa en particular. Es decir, los protagonistas podían seguir obedeciendo por miedo o podían desobedecer porque el matón había desaparecido. Es decir, que los niños esperaban obediencia solo cuando el matón permanecía en la escena y podía hacerles daño si desobedecían. Y finalmente, cuando el personaje agradable se fue, el del líder, ¿no?, los personajes esperaban que los protagonistas desobedecieran, pues muy probablemente porque el personaje ya pues no tenía ningún poder sobre ellos, según la responsable de este estudio. Por tanto, David, los nuevos hallazgos confirman, bueno, hechos que ya se confirmaron en estudios anteriores que demuestran que los bebés pueden detectar diferencias en el poder entre los individuos y esperan además que esas diferencias perduren en el tiempo, cosa que, bueno, desde las instituciones educativas tenemos que cambiar. Un acosador no puede seguir siendo un acosador toda su vida y tampoco podemos ya ponerles la etiqueta, ¿no?, de lo que sean de por vida. Le tenemos que dar un poco pues a ver, que para eso está la educación, para seguir cambiando, para seguir formando. Así que según esta profesora de la Universidad de Illinois, estos resultados, bueno, pues también proporcionan, ¿no?, evidencias de que los bebés en el segundo año de vida ya pueden distinguir entre los líderes y los matones o acosadores, porque los bebés entienden que, bueno, con los líderes pues tienes que obedecerlo incluso cuando no están cerca, pero con los agresores tienes que obedecerlo solo cuando están cerca. Bueno, Elvira, esto es una de las cosas que nos has contado hoy, pero traes algo más para despedirte, ¿no? Pues mira, sí, muchas de nosotros, bueno, es más que nada una curiosidad, ¿no? Bueno, es un estudio, pero bueno, mira, te cuento, muchas de nosotras, bueno, y los padres también, los papás, pues muchas veces coincidimos pues en que no hay comparación cuando hablamos de trabajo y ser mamá. Pues cuando uno es madre, pues no tiene días libres, no tiene vacaciones y, bueno, y obviamente tampoco tiene paga, no tiene nómina. Pues mira, un estudio realizado recientemente por Welch a más de 2.000 mamás con niños entre 5 y 12 años reveló que el promedio de horas que las mamás trabajan entre comillas, por semana es de 98 horas, o sea, lo que equivale a tener dos trabajos y medio. Además es curioso porque a mí me llamó la atención la edad, de 5 a 12 años. La mía mayor tiene 7, o sea, yo espero que cada vez yo trabaje menos y ella trabaje más. Pero este estudio es de 5 a 12 años, con lo cual si lo hacemos con madres, bueno, o padres, de niños de edades inferiores a los 5 años, yo estoy segura de que en vez de hablar de dos trabajos y medio, podríamos llegar a hablar incluso de 5. Pero bueno, esto ya, digamos, es una opinión personal mía. Pues mira, volviendo al estudio, te cuento que durante este estudio, la mayoría de las mamás comenzaban su tarea, su día a día, a las 6:45 de la mañana y no paraban hasta las 8:30 de la noche. Eso, según ellas, sí les iba bien. Eso te iba a decir yo, eso sí, sí va bien, y es que al final los padres pues tienen poco tiempo para ellos, ¿no? Pues sí, mira, de hecho esta investigación se preguntaba ¿cuánto tiempo tienen las mamás para ellas mismas durante el día? Pues mira, de acuerdo en esta investigación, tienen 1 hora y 7 minutos por día. Pero bueno, no todas tienen la misma suerte, porque algunas tienen menos tiempo para ellas y esto tampoco pasa todos los días. Las mujeres encuestadas comentaron pues que ser mamá pues tiene tareas pues que hay que hacer incluso cuando los niños ya no están dormidos, pues como coser un botón, preparar la mochila del día siguiente, poner una lavadora, tender la ropa, en fin, bueno, hay una lista infinita. Por lo que, bueno, las que han participado en este estudio decían que se sentían como pues si nunca terminasen todas las tareas pendientes que tienen, ¿no? La mayoría admitió utilizar algunos salvavidas, ¿no?, como lo llamaban ellas en sus vidas, pues como las tablets, programas de televisión para niños, comida rápida también, porque bueno, también que coman sano también lleva mucho tiempo, Netflix también hablaban de eso, y bueno, y por supuesto la ayuda de abuelos y bueno, y de canguros, de niñeras de vez en cuando. Y otro tema que salió en este estudio fue, bueno, lo de la alimentación, porque es verdad que te comentaba que muchas comentaban que usaban la comida rápida, porque la alimentación es uno de las tareas que también ocupa mucho tiempo a las madres, porque bueno, para estar, digamos, ellas decían que para estar a la máxima capacidad, ¿no?, el 72% de las mamás aceptaron tener problemas para darle comida y snacks saludables a los niños, puesto que bueno, tienes que, bueno, pues no es lo mismo hacer una hamburguesa que hacer unas lentejas o sentarte con ellos y que estar por lo menos una hora para que se coman brócoli, ¿no? Entonces ellas hablaban también de que el 72% de ellas aceptaron tener problemas para darle, bueno, para que los niños comiesen de manera saludable. Porque, bueno, no es solo hacer la comida, también es el tiempo que pasa sentado mientras se la come. Porque yo estoy segura de que, bueno, tanto las tuyas como los míos no se coman igual de rápido un plato de verduritas que unas patatas fritas. Así que, bueno, esto es otra tarea más. Pues desde luego, nadie dijo que fuera fácil, muy bonita la experiencia, pero nada fácil, y sobre todo en las comidas hay que armarse de paciencia. Y pues esos son los estudios y la curiosidad que nos acercaba la psicóloga Elvira Sánchez. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles,

Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí este programa número 122 del Rincón de la Educación Infantil. Como siempre decimos, muchísimas gracias por seguir ahí. Sabemos que hay bastantes personas escuchando el programa y que, bueno, si podemos ayudar de alguna forma, tanto a padres como a maestros, pues estamos más que recompensados. Hoy hemos hablado con Pedro Uruñuela del aprendizaje de servicio, un tema interesantísimo y que hay que inculcar en los más pequeños para que lo hagan durante toda su vida. También la psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado estudios y curiosidades del mundo de la educación y hemos tenido a uno de nuestros expertos que ha contestado las preguntas que habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Regresamos la próxima semana con más contenido siempre relacionado con la educación infantil. Antes os decimos las formas de contacto, el email rincóninfantil@uaece.org para todo lo que queráis y también lo que podéis hacer es escucharnos de diversas formas, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Si nos queréis dejar comentarios, estaremos encantados porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Y también a través de la radio, una radio online que es Radio Sapiens. Como no, no me olvido del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lo dicho, esperamos que paséis una feliz semana y nos vemos dentro de 7 días, o mejor dicho, nos escuchamos como siempre con la educación infantil como denominador común. Hasta la próxima semana, adiós. La cotorra tonta. La cotorra tonta saluda a los niños y dice: pues yo tengo una historia parecida a la de la urraca. Resulta que yo estaba descontenta con el color de mis plumas y no quería ser verde, amarilla y roja como las demás cotorras. Entonces me pinté toda de un color anaranjado. Un día oí a otros animales decir que existía un lugar llamado la Isla de las Cotorras, donde vivían cotorras de bellos colores, y después de mucho averiguar, encontré la dirección y hacia allá partí. Cuando llegué, las cotorras azoradas se preguntaban ¿qué animal tan raro será ese? Y me entraron a picotazos hasta dejarme toda pelada y muerta de frío y rechazada. Pero amiguitos, aprendí una buena lección. Los demás deben aprender a quererte como eres. No reniegues de tu especie. Hay otras cualidades más importantes que el color. ¿Veis, niños? Lo importante es quererse como uno es. Hay cosas más bellas como ser un buen niño, ser obediente, querer a la familia, ser educado. Esas son cosas para sentirnos felices.